Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Qué dice, pana? Te noto medio pensativo. No, brother, nada que ver. Solo que me embalé con una canción en el bus y no recuerdo su nombre. De seguro era reggaetón. No, nada que ver. Es del mejor género del mundo. ¿Género? ¿Y cuál es ese? ¿Cuál más, pues? Música nacional, papá. Entonces nos encontramos en el lugar correcto, porque aquí empieza Raíces de Nuestra Yacta, un programa para conocer más de nuestra música nacional. Comenzamos. Muy buenos días, amigos y amigas. Un placer acompañarlos un día más con lo mejor de la música nacional. Mi nombre es Alejandro Zúñiga y quiero contarles que después de la gran acogida con el último Mano a Mano, Claudio Vallejo y Segundo Rosero, el día de hoy te traemos a uno de los grandes del Ecuador. Y como ya lo dijo Alejandro, hoy vamos a hablar de algunos datos y por supuesto escuchar canciones de uno de los grandes, de uno de los íconos de la música nacional, Segundo Bautista. Bueno, Alex, mi experiencia con Segundo Bautista no es mucha. Bueno, lo conozco al artista por la canción Collar de Lágrimas, que creo que todos aquí lo conocemos. En casitas también es donde la conocen nuestros amigos inmigrantes. Pero, ¿qué nos traes? ¿Qué puedes contarnos de él? Cómo no, Alejandro. Segundo Bautista, para mí y para muchos, es uno de los mejores compositores ecuatorianos. Un maestro, sin duda. Hay que tomar en cuenta que sus ojos nunca vieron la hermosura del mundo, pero su corazón lo llevó a escribir y cantar hermosas canciones con el mejor de los sentimientos. Así es Segundo Bautista, un ícono de nuestra música nacional y el invitado para nuestro programa de hoy. Contarles nada más que Segundo Bautista nació en Salcedo, un cantón de la provincia de Cotopaxi, el 26 de diciembre de 1935. Bueno, Alejandro, dejemos las palabras y vamos a escuchar al maestro Segundo Bautista. Segundo Bautista explora diferentes géneros, entre los cuales tenemos el pasillo, el albazo, el sanjuanito, la tonada, el bolero y el pasacalle. Además de que él también se extrovirtió un poco y grabó hasta cumbias. Vámonos con esta canción que se llama Rebeldía. Thank you. cuando pueda devolverte la vida que me diste, devolverte la vida que me diste. Continuemos con lo mejor del maestro Segundo Bautista. Ahora, mis amigos y amigas, quiero presentarles una canción que ha dejado huellas sin lugar a dudas. Se llama Collar de Lágrimas, y creo que todo ecuatoriano que se respeta debe haber escuchado alguna vez esta hermosa melodía. Esta canción sin duda puede ser un himno para nuestros migrantes, llorando lejos de mi patria, lejos de mi madre y de mi amor. La canción más triste pero más importante en la vida de los que están lejos. Escuchemos Collar de Lágrimas, una de las canciones preferidas del maestro Segundo Bautista. Será mi destino partir lleno de dolor, llorando lejos de mi paz. Collar de lágrimas dejo en tus manos y en un pañuelito consérvalo mi piel y en la lejanía. Grabaciones de música popular han sido innumerables, acompañando a destacados ecuatorianos, como el dúo Benítez y Valencia, las hermanas Mendoza Suasti y los hermanos Miño Naranjo. Vámonos con la canción Cansancio. Que mi existencia se derrumba. Que Segundo Bautista es un genio. Estudió en la Escuela de No Videntes en Quito, donde a los 5 años comenzó a tocar el piano. A los 7 ya era pianista oficial de la Escuela de Ciegos donde estudiaba. A los 11 años tocaba con perfección la guitarra y a los 15 años dominaba el requinto, el acordeón, el bandolín y el bajo. Un genio sin duda. Ahora escuchemos una hermosa canción que se llama Penas y Recuerdos. Cuando te hayas ido, yo buscaré refugio en las ardientes notas de mi vieja guitarra. En cuanto te hayas ido, me alejaré de todo y entre copas de olvido ahogaré mi dolor. Recordaré las horas, los días y las noches, los meses y los años de nuestra intimidad, y así con mi equipaje de penas y recuerdos vagaré por la senda de mi triste orfandad. Mas si un día la vida nos pone frente a frente y leo en tus pupilas que aún me puedes amar, me arrojan en tus brazos desesperadamente para cobrarte en besos el daño que me hiciste con tu injusta crueldad. Si alguien te comenta que me ha visto llorando, diles que no te importa que aquello terminó. Mas cuando estés a solas con tu negra conciencia, comprenderás que nadie te quiso como yo. Desesperadamente para cobrarte en pesos el daño que me hiciste con tu injusta crueldad. En Guayaquil protagonizó un mano a mano con los tres embajadores. El público llenó por completo el escenario. Estuvo en Perú, Colombia, Estados Unidos y en Europa. Vámonos con la canción Herida de Amor. Caminando por la triste vida, sin consuelo para mi dolor, voy buscando curarte, herida que ha dejado en mi alma tu amor. Voy buscando curarte, herida que ha dejado en mi alma tu amor. No sé cómo pudo ser falso el cariño que tú me brindaste, si una tarde en un beso juraste que me amaste con loco vacío, si una tarde en un beso juraste que me amaste con loco vacío. algún día vendrás a buscarme, implorando por Dios compasión. Pero entonces será ya mi tarde, porque otra daré el corazón. Pero entonces será ya mi tarde, porque otra daré el corazón. Quiero saber más de ti, y ahora tengo otro nuevo cariño, y con él puedo ser muy feliz. Y ahora tengo otro nuevo cariño, y con él puedo ser muy feliz. Les cuento, mis queridos amigos y amigas, que el maestro Segundo Bautista, cuando era niño, tenía miedo que las personas escuchen cuando tocaba sus instrumentos, porque él pensaba que lo iban a criticar. ¿Quién diría que años después se convertiría en un ícono de la música ecuatoriana? Ahora escuchemos Triste Abandono. Traidoramente, a pesar del nombre que te di, rompiste el juramento que tú me hiciste ante Dios y el destino, que serías fiel. Cantantes como Los Tres Caballos, Los Panchos y Los Tres Diamantes ponían como condición para presentarse en el Ecuador que Segundo Bautista cantaran junto a él. Vámonos con la canción Huérfano de Padre. Señor, te pido quites mi madre, tú sabes, es lo único que tengo. Señor, te pido, ya cámbiame de suerte, de lo contrario me acaba la muerte. See you. cielo, tú eres mi esperanza. Que en la tierra mi madre es mi consuelo. Yo soy huérfano de padre en este mundo. Ya soy huérfano de padre en este mundo. Mis ojos no resisten tanto llanto al ver que mi padre ya no existe. Me quitaste una joya tan querida y hoy se encuentra en los brazos de la muerte. Don Segundo Bautista es descrito por su público como un hombre humilde y sencillo. Él comenzó como pianista en la radio comercial, después pasó a Radio Ecuador Amazónico y después a emisoras Gran Colombia, donde fue el pianista oficial. Escuchemos ahora Cruel Suplicio. Imborrable.

tomaba un trago y me dormía sobre un tendal. Cuando era joven me tomaba un trago y me dormía sobre un tendal. Por la mañana nunca faltaba el comisario municipal. Por la mañana nunca faltaba el comisario municipal. A pesar de su retiro, Segundo Bautista siguen componiendo canciones y nuevos temas, y dice que no lo dejará hasta dejar un digno sucesor. Vámonos con la canción Guambrita de mis amores. Segundo Bautista fue acompañante en guitarra y requinto del dúo Benítez y Valencia, Carlota Jaramillo, las hermanas Mendoza Suasti. Ahora escuchemos Con el alma. Mi lado. tristeza te haré olvidar y así pagarte con solo tu corazón. Y así pagarte con cariño tu corazón. Amigos, para seguir este día lleno de música de Segundo Bautista, quiero que ustedes nos acompañen. ¿Cómo es esto posible? Claro que sí. Vamos a nuestro Facebook y démosle manita arriba a la página de Raíces de Nuestra Yacta. Para seguir con esto, te cuento un dato súper interesante. Él dice que no componía las canciones, sino que solo las pensaba y las interpretaba, tocando el piano como si solo la vida pasara frente a sus ojos. Vámonos con la canción Infortunio. También fue generoso con don Segundo Bautista. Está casado con la señora Sofía Benavides y es padre de 4 hijos varones. Ahora escuchemos Esposa, una canción para dedicar. Quiero que seas feliz mientras yo viva, que no tenga ni un dolor siquiera. Yo te daré mi amor para que viva como una flor en plena primavera. También participó como arreglista en varios registros fonológicos de la música nacional, entre ellos el disco de villancicos de los Pibes Trujillo. Vámonos con la canción Morena Ingrata. Caminando por la ciudad, encontré una linda guambra. Caminando por la ciudad, encontré una linda guambra, que su amor ella me daba y con besitos me curaba. Que su amor ella me daba y con besitos me curaba. Más tarde me convencí que todo era falsedad, más tarde me convencí que todo era falsedad. Y ahora sí estoy bien seguro que el amor no es realidad. Y ahora sí estoy bien seguro que el amor no es realidad. Quise con todo el alma, como nadie la habrá querido. Yo la quise con todo el alma, como nadie la habrá querido. Pero esa morena ingrata, mi amor, no ha correspondido. Pero esa morena ingrata, mi amor, no ha correspondido. Consuelo a mi sufrir, desde entonces vivo triste, sin consuelo a mi sufrir. Mejor seguiré bebiendo hasta acabar con mi existir. Mejor seguiré bebiendo hasta acabar con mi existir. Mejor seguiré bebiendo hasta acabar con mi existir. Mejor seguiré bebiendo hasta acabar con mi existir. El maestro Segundo Bautista escribió más de 300 canciones. Ahora vamos a escuchar Todo se paga. Dejando triste, sola y enferma mi pobre alma. Mi sufrimiento por ti es tan grande, que a solas lloro, que a solas lloro mi desventura. Que a solas lloro, que a solas lloro mi desventura. Algún día todo lo pase y tu conciencia se partice, y así comprendas que en esta vida todo se paga, todo se paga. Es ley de Dios. Y así comprendas que en esta vida todo se paga, todo se paga. Es ley de cuento a mis queridos amigas y amigos que la comida preferida del maestro Segundo Bautista es el arroz de cebada, un plato típico de nuestro querido Ecuador. Ahora escuchemos Ojos que me amaron. Ya ves que vivo en la noche eterna, que solo sombras es lo que puedo ver, porque es que me dejas con el alma enferma y me has entregado a este otro padecer, y me has entregado a este otro padecer. Ver con mis ojos ser muy lindo hoy me hace llorar. Dios mío, qué pena me causa mi suerte no ver con mis ojos los tuyos sin paz. Ojos que me amaron y que ahora me dejan, que por ser muy lindo hoy me hacen llorar. Ojos que me amaron y que ahora me dejan, que por ser muy lindo hoy me hacen llorar. Bueno amigos, eso ha sido todo en esta hora de programa. Sabemos que te quedaste con ganas, pero escríbenos, dinos de qué te gustaría que sea el próximo programa de Raíces de Nuestra Yacta. Conmigo ha sido todo en esta oportunidad. Mi nombre es Alejandro Zúñiga. Hasta pronto. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este programa especial donde conocimos algunos datos y, por supuesto, escuchamos las canciones del maestro Segundo Bautista, un ícono de la música nacional. Sería importante también que nos visites en Facebook como Raíces de Nuestra Yacta Radio, nos des tu manita arriba y recuerda nuestra música, nuestra historia. Mi nombre es Alex Díaz y conmigo nos vemos en el próximo programa de Raíces de Nuestra Yacta. ¡Qué buena esa música! Con tanto ritmo sabemos que te hemos motivado el día. Síguenos en nuestras redes sociales como Raíces de Nuestra Yacta Radio y espera nuestro próximo programa porque nuestra música, nuestra historia. Hasta pronto.